Vive tu vida digital en Territory Mac. Este es el programa 400 de Territory Mac. Para nosotros es un gran orgullo compartir cada semana la actualidad de Apple y las experiencias de los profesionales y los usuarios que usan el Mac, el iPhone, el iPod y el iPad. Comenzamos Territory Mac en septiembre de 2002 y hoy os queremos agradecer de nuevo vuestra confianza sintonizando cada semana Territory Mac. También tenemos agradecimientos para los responsables de las emisoras de radio que transmiten Territory Mac. Saludos a todos los oyentes de 24 FM Radio Burgos de los 97.8 FM, Bit FM Córdoba 96.2 FM, Euskadi Digital 100.4 FM Bilbao, La Gigaradio en emisión en Asturias, Mallorca, Onda Castellón, Granollers, Barcelona y Valencia, a Radio NR en México, Radio Noticias Guadalajara, Jalisco, México en los 1070 AM, Radio Ribarroja, Camp de Turia, Valencia 105.2 FM, Radio Podcastellano y Radio Síntesis en Madrid. De parte de todo el equipo que realizamos Territory Mac cada semana, muchas gracias por vuestro apoyo y decir que seguiremos con más ilusión informando cada semana de la actualidad de Apple explicada por sus protagonistas. Sintonizas Territory Mac, tu programa favorito. Y esta semana damos la bienvenida al GUM La Mancha, que quieren crear una gran comunidad en la región. Esperamos recibir muy pronto vuestra agenda de actividades para promocionarlas en el programa. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Y atención amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Territory Mac, tu programa favorito. Llega la Navidad y, como es tradicional, también llegan los 12 días de regalos de Apple con su aplicación actualizada para iPhone, iPod Touch y iPad. Desde el 26 de diciembre al 6 de enero de 2013, la compañía de la manzana hará un regalo diario a los que descarguen esta aplicación gratuita. Cada regalo estará disponible solamente durante 24 horas. Y hablando de Navidad y de regalos, ya sabes que ahora puedes regalar un iPod con grabado láser gratuito. Pídelo antes del 18 de diciembre y lo tendrás a tiempo para Navidad. Apple te lo pone fácil y ya sabes que puedes encontrar el regalo perfecto en la Apple Store y sin pagar gastos de envío en los artículos de la guía de regalos navideños. Bienvenidos a Territory Mac. Territory Mac te desea feliz Navidad. En Territory Mac, Albert Navarro presentará la actualidad de la compañía de la manzana. Sergi Soler presentará Palabrados.org, la web y aplicación de ayuda del famoso juego de palabras Apalabrados. Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica, presentará las novedades de Acrobat 11. Alf, editor de Pacma.com y del servicio de asistencia telefónica Línea Mac, responderá a una pregunta relacionada con las copias de seguridad del sistema operativo. Nana Gómez presentará los contenidos de la revista iCray. Conoceremos al número uno del iTunes Music Store. Compartiremos tus curiosidades, te propondremos un nuevo tema de debate y repasaremos la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Tim Cook, consejero delegado de Apple, planea invertir cerca de 100 millones de dólares para devolver parte de la producción de sus líneas de Mac a los Estados Unidos. Mac Rumors informa que, según Dan Luria, experto economista del Michigan Manufacturing Technology Center, el movimiento de Apple crearía alrededor de 200 nuevos puestos de trabajo, además de beneficiarse de una rebaja de impuestos y otras facilidades por parte del gobierno americano, que cada vez se esfuerza más por incentivar su economía interna ante la crisis. Paralelamente, Foxconn estaría planeando abrir fábricas en los Estados Unidos. El periódico El País publica que la policía australiana ha recomendado a los automovilistas del país que no empleen Apple Maps para dirigirse a la ciudad de Mildura. Las autoridades dijeron que las pruebas en el sistema de cartografía había confirmado que la ciudad de Mildura, a unos 500 kilómetros al noroeste de Melbourne, estaría situada, según Apple Maps, en el corazón del Parque Nacional de Murray Sunset, es decir, a unos 70 kilómetros de su ubicación ubicación real. La policía de Victoria confirmó que al menos 5 vehículos fueron enviados fuera de la carretera de Mildura y desviados al centro del Parque Nacional, que no dispone de suministro de agua y con temperaturas que pueden llegar a los 46 grados centígrados. Algunos de ellos estuvieron 24 horas sin comida ni agua. Apenas un par de días después de que la policía de la localidad aconsejara a los viajeros que no utilizasen los mapas de Apple, en Cupertino anuncian que ya han solucionado el error. A todo ello, Google ha lanzado su aplicación oficial Google Maps para iPhone, incluyendo las características que desaparecieron de iOS 6 al sustituirlos por los mapas de Apple, introduciendo las panorámicas de 360 grados a nivel de calle de Street View, el interior de más de 100.000 empresas de todo el mundo, la información de transporte público, navegación paso a paso con indicaciones por voz para rutas en coche, vista vectorial en 3D, sincronización con nuestra cuenta de Google y una nueva interfaz basada en gestos, búsqueda de Google Locals. Su punto fuerte es la fiabilidad de los mapas, aunque también se pierdan en Australia. 9to5Mac informa que la beta más reciente del software del Apple TV incluye un menú Bluetooth que permite conectar teclados inalámbricos para su uso con el dispositivo, que supone una mejora para escribir o para navegar. FacMac publica que en Cupertino han dado un paso adelante para proteger su marca y presentaron el 3 de diciembre una solicitud de registro de marca para proteger una parte de su logotipo, la hoja de la manzana. La solicitud ha sido realizada por los abogados de la empresa Edwards Willman. MacNN informa que se ha descubierto un nuevo malware que se esconde tras la apariencia de un falso instalador para diferentes aplicaciones y que está afectando principalmente a usuarios residentes en Rusia. El troyano puede aparecer escondido dentro de un paquete de software auténtico, apareciendo únicamente en el proceso de instalación, ya que lo que busca es hacerse con el número de teléfono del usuario bajo la premisa de facilitarle un código de activación mediante SMS, cuando lo que en realidad hace es una suscripción que se carga mensualmente a la cuenta asociada a dicho número. Hay que sospechar siempre de cualquier instalador que requiera nuestro número de teléfono para enviarnos el código de activación por SMS. Y terminamos con Cool of Mac, que publica los datos de Strategy Analytics. Revelan que Apple domina el 26,7% del mercado de dispositivos que navegan utilizando las redes 4G LTE. 3 de cada 10 de estos dispositivos son un iPhone 5, un iPad de tercera o cuarta generación o un iPad mini. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene. Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac, iPod o dispositivo móvil. Cada semana llegan a la redacción vuestros vídeos con curiosidades relacionadas con la compañía de la manzana para compartirlos en el programa. Ya sabéis que podéis seguir enviando a esta dirección de correo, redaccion@territorymac.com. Hoy comenzamos con Ralph desde Ottawa, Ontario. Quiere que veamos cómo un usuario ha integrado en un Mustang del 93 un iPad mini. Pour nous, l'iPhone 4S était un téléphone extraordinaire. Il nous a permis de vous vendre la même chose, mais en plus cher. On s'est fait des couilles en or. Non mais vraiment, on s'est fait des couilles en or. Alors cette année, on s'est demandé comment vous remettre une bonne disquette. María desde París nos invita a sonreír viendo la parodia de los chicos de Five y Foneo PS Black, a ritmo de Gangnam Style. iPhone Gangnam Style. Gangbang Style. Dès qu'on a fait l'annonce, t'as campé devant l'Apple Store. On a buté Samsung, Nokia, c'est vraiment nous les plus forts. On a fait tellement de thunes qu'on veut même plus faire d'efforts. On préfère se faire des couilles en or. On vous a bien ken, il est juste un tout petit peu plus grand. On vous a bien ken, il est juste un petit peu plus puissant. On vous a bien ken, parce qu'il coûte carrément plus d'argent. On vous a bien ken, oh oui, bien bien ken. On y a mis 4 gros processeurs, parce que c'est plus utile pour jouer à Angry Birds. Et tu peux racheter tes adaptateurs à 29 euros. iPhone Gangbang Style. Gangbang Style. iPhone Gangbang Style. Gangbang Style. iPhone Gangbang Style. c'est fini. Y Frank desde Monterrey quiere compartir con nosotros una noticia parecida en el noticiero de Líder TV. Pues, cuando se busca empleo, las entrevistas sin duda son un gran reto a superar. De ellas depende casi todo el éxito que se debe tener para obtener un empleo. Pues ahora en este rincón del mundo hay un obstáculo más para aquellos que inician con su vida profesional. Fíjense ustedes, un estudiante universitario chino de nombre Gao asistió a una entrevista de trabajo en la ciudad de Changkakun. A los pocos minutos de iniciada la entrevista, el gerente de recursos humanos lo estaba interrogando todo muy bien, pero se percató que traía un iPhone y le dijo, ¿sabes qué? Aquí no aceptamos estudiantes que tengan un iPhone. Obviamente, sorprendido, Gao le pidió a su interlocutor que le explicara el motivo de tal impedimento. Entonces el entrevistador aseguró que los estudiantes que tienen iPhone no funcionan, que todo lo que posee ese alumno se lo han comprado sus padres y que seguramente él era un niño rico y no soportaría el estrés de trabajar en esa empresa. Obviamente el caso llamó mucho la atención mediática en China, pero bueno, aquí lo único que se les recomienda es que la próxima vez que vayan a pedir empleo, escondan sus dispositivos móviles, pues no vaya a ser que despierten la envidia de sus jefes. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la Compañía de la Manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymac.com. Según los analistas de Morgan Stanley, si Apple fabrica su propio televisor, estiman que más de 13 millones de unidades podrían despacharse independientemente de su precio, según se desprende de la encuesta que realizaron a más de 1.500 familias estadounidenses. Esta semana queremos saber qué opinas tú. ¿Comprarías el televisor de Apple? Puedes responder en la encuesta que tenemos ya activa en nuestra página web, dar tu opinión y seguir la conversación en Twitter y en Facebook. La próxima semana daremos el resultado en antena. ¿Comprarías el televisor de Apple? Esta semana el número uno en singles de la iTunes Store es la cantante, actriz y modelo nacida en la isla de Barbados, Rihanna, con el tema Diamonds, su décimo número uno en el Hot 100. Hot 100, Hot 100. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Sergi Sule y Xavi Vinaixa han creado apalabrados.org, una aplicación gratuita para dispositivos móviles en 4 idiomas que genera palabras a partir de letras y patrones. Vamos a conocer más detalles de este desarrollo con Sergi Sule, fundador de Local Network Media. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Apalabrados es un auténtico vicio y vuestra aplicación nos ayuda a ser mucho más competitivos, ¿eh? Sí, a nosotros nos gusta decir que es la web o app de ayuda a Apalabrados. Cuéntanos cómo funciona. En Apalabrados tienes unas letras disponibles para jugar y lo que tienes que hacer es coger estas letras, ponerlas en nuestra web, en apalabrados.org, o bien descargarte la aplicación y lo haces a través de la aplicación. Pones las letras que tienes disponibles y buscas, y entonces te generamos la lista de todas las palabras que puedes formar con esas letras. Además, te puedes ayudar de patrones, y estos patrones lo que dices es, pues no sé, de todas estas letras que tengo, quiero ver todas las que empiezan por AS. Pues pones un patrón que empiece por AS y te sale solo las palabras que empiecen por AS, porque es lo que tú puedes colocar en el tablero. Podemos entrar hasta 12 letras. Podemos entrar hasta 12 letras y hasta un máximo de 3 asteriscos aunque yo creo que nunca tienes tres asteriscos para jugar, ¿Dónde reside la dificultad del desarrollo de esta aplicación y cómo la habéis salvado? La primera barrera fue el tema de los diccionarios. En la palabra 2, en el juego, la gran crítica del juego es no me coge esta palabra y está en cambio aceptada por la RAE, por la Real Academia Española de la Lengua. Lo primero fue eso, porque no es un diccionario normal, sino que tiene que ser un diccionario con todas las formas verbales conjugadas, etcétera. Entonces, esa fue la primera de los problemas que salvamos. Y el segundo es el algoritmo de búsqueda, o sea, tú tienes que hacer tantas combinaciones como número de letras disponibles tienes y hacer que eso funcione y además con 130.000 o simultáneos 2.000 personas haciendo consultas a la vez, bueno, la infraestructura de sistemas detrás no es sencilla. Cuéntanos cómo ha sido la evolución desde el lanzamiento de la web de apalabra2.org. Bueno, pues empezamos, al cabo de una semana aparecimos en muchos de los medios en España, en muchos blogs a nivel mundial y fue un petardazo en este caso, o sea, empezamos a subir y a subir y a subir y ahora mismo estamos en unas 130.000 personas diarias. Es increíble. Es una pasada, nosotros no nos lo podíamos imaginar, tanta gente metida en esta web de ayuda a Palabrados. Apalabra2.org está disponible en catalán, español, inglés y en euskera. En euskera, en la aplicación, en breve en la web, porque hace nada que han sacado Apalabra2 su versión en euskera. Entonces toda la gente del País Vasco, etcétera, podrá usar la web de ayuda también a Apalabra2.org. Sergi, mucha suerte en los proyectos futuros y gracias por presentar en Territory Mac apalabrados.org. Muchas gracias a vosotros y a ver si queréis bajar la aplicación tanto para Android como para iPhone o directamente desde la web, podéis buscar apalabrados.org y nada, que lo disfrutéis. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos en Territory Mac y ahora tenemos la oportunidad de conocer las novedades que presenta Acrobat 11 con Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Miquel. Muy buenas tardes. Durante estos años, Acrobat ha ido evolucionando, añadiendo muchísimas novedades y en cada nueva versión nos sorprende. Empezamos hablando hoy de las conversiones. Podemos convertir un PDF en un archivo Microsoft Office a nivel nativo fácilmente, conservando las fuentes, el formato y ahorrando tiempo. Sí, una de las cosas quizá que más va a sorprender a los usuarios que tengan una percepción de que el documento PDF es un documento final y cerrado, es que ahora con la nueva versión de Acrobat, Acrobat 11, es posible volverle dar vida a ese documento PDF, de manera que ese PDF que todos hemos recibido y que recibimos y que algunas veces deseamos reutilizar, lo podemos volver a convertir en un documento, como bien decías, en formato Office, sea en PowerPoint, sea en Excel o sea en Word, por ejemplo. También nos permite hacer cambios en el texto y en las imágenes del PDF sin necesidad de ir al documento original, una característica muy útil. ¿Cuántas veces hemos cerrado un documento PDF y de repente decimos, anda, aquí tenemos ese texto que quiero sustituir por ese otro, esta imagen no está actualizada? Puedes hacerlo dentro del PDF con Acrobat 11, es simplemente seleccionar, editar el texto o cambiar la imagen como si lo estuviéramos haciendo desde el programa original. Realmente ahorrará muchísimo tiempo a la gente que está trabajando con documentos electrónicos. En vuestras presentaciones, Ana Mesas, ingeniera de producto de Adobe, nos ha enseñado a crear formularios y recopilar datos rápidamente. Pero con Acrobat 11 aún es más fácil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuántas veces necesitamos invitar a gente de nuestra empresa, de un departamento, a nuestros amigos, para que se apunten a un evento, a una fiesta o sencillamente para que nos den su opinión con respecto a un producto o un servicio que estamos ofreciendo, ¿no? El formulario electrónico, eso es lo que pretende, es de una forma muy rápida recoger datos y adicionalmente interpretarlos por nosotros de forma rápida, es decir, compilarlos y decirnos, pues el 25% de la gente nos dice que sí o nos dice que no, o el 36% de la gente nos dice que lo prefiere de color verde o de color rosa, ¿no? Esos datos, hacerlo con un documento PDF, el usuario lo que recibe es un documento en el cual un documento que lo puede abrir con Adobe Reader, completarlo, enviar la información. Y nosotros como editores, como digamos los que hemos diseñado el documento original, tener un servicio online asociado en el cual nos va dando las respuestas conforme nuestros receptores vayan enviándolas. Realmente una forma rápida de recopilar datos desde un formulario PDF o desde la web en cuestión de minutos. Y algo muy importante es que podemos compartir todos nuestros documentos manteniendo siempre una correcta visión de ellos en cualquier dispositivo, ya sea un Mac o un dispositivo móvil. El mundo es móvil cada vez más. Todos accedemos a la información desde un dispositivo, sea una tablet, sea un teléfono móvil, también, por supuesto, en nuestro ordenador. Y una de las novedades que nos aporta Acrobat 11 es sencillamente abrazar esa tecnología móvil de manera que podamos trabajar prácticamente en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y hablando de movilidad, también en Acrobat 11 podemos juntar y cambiar archivos para una comunicación más clara en todos los dispositivos móviles, Miquel. Sí, y fíjate que muchas veces cuando queremos compartir información y en el fondo pensemos que Acrobat es una herramienta pensada para eso, para compartir información, lo que estamos haciendo es recogiendo datos de diferentes fuentes. A veces tenemos los datos en un Word, a veces en un PowerPoint, a veces en un Excel, a veces en una página web, a veces en una imagen. Una de las ventajas que tiene Acrobat es que nos permite recoger toda esa información de diversas fuentes, mostrarlas en un único documento, compartirlas y tener la seguridad de que se va a poder ver esa información tal y como nosotros hemos diseñado desde cualquier dispositivo. Otra de las novedades de Acrobat 11 es la simplificación de los procesos de revisión y aprobación de los documentos. Sí, una de las herramientas que se vienen utilizando muchísimo desde hace ya mucho tiempo en Acrobat es como nos permite compartir la información, pues cuando esa información la estamos trabajando en un equipo, en un grupo de trabajo, pues lo que queremos es que la gente que participa pueda revisar, pueda añadir sus comentarios, pueda contribuir en la elaboración de esta información. Y Acrobat 11 facilita muchísimo todos esos procesos de revisión, aprobación y recopilar los comentarios cuando estamos trabajando en equipo sobre un mismo documento. La seguridad en el intercambio de documentos es muy sensible para el usuario. Acrobat 11 facilita que podamos proteger los archivos PDF rápida, fácilmente y sin tener conocimientos en seguridad. Sí, y puede parecer contradictorio con lo primero que decíamos anteriormente, que decíamos ahora los PDF se pueden modificar, se pueden editar, se pueden, darle vida otra vez, etcétera, al documento, y sin embargo ahora hablamos de seguridad. Pues sí, es así. Es así porque una de las ventajas que tenemos con Acrobat 11 es que como propietarios del documento, si somos los autores del documento, por así decirlo, lo que podemos hacer es darle también esa protección para que ese documento pueda o no pueda ser modificado por el receptor, ¿no? Por lo tanto, nos da también muchísima más seguridad sobre el documento y uno de los cambios importantes que hemos hecho también ha sido dar más seguridad a la aplicación, tanto a Reader como a Acrobat 11. Son ahora sandboxing, eso significa que cuando, si en algún caso recibimos algún PDF que pueda contener algún virus, por ejemplo, nos va a permitir que no se despliegue al resto de nuestro ordenador. Miquel, también podemos automatizar la creación de los documentos PDF. Danos un ejemplo. Automatizar, este es incrementar la productividad, efectivamente, cuando imaginemos pues que estamos trabajando para una empresa donde queremos que todos los documentos sean consistentes, ¿no?, con la política de nuestra empresa, por ejemplo, que estén protegidos de la misma manera o, por ejemplo, que tengan el mismo aspecto, podemos automatizarlos de una forma rápida, ¿no? Y bueno, y vienen muchísimas acciones, por ejemplo, pues para convertirlos a, si estamos en el mundo de la preimpresión, pues para que todos ellos tengan las mismas características, los mismos sets para que se produzcan, sean impresos en alta calidad, o si por ejemplo lo que queremos es que sean accesibles a largo plazo, pues podemos automatizarlos todos y tener un conjunto de documentos PDF con el estándar PDCA, ¿no? Que son algunos de los ejemplos para decirte que se pueden automatizar muchísimas de las tareas. Miquel, una última cuestión relacionada con Acrobat. ¿Cuántas descargas se producen? Pues yo te diría que posiblemente, especialmente el Adobe Reader, es una de las aplicaciones más distribuidas en el mundo. Estamos hablando más de 1,000 millones de descargas realizadas desde nuestras páginas web y no son las únicas de donde se puede realizar. 1,000 millones de descargas. Para que te hagas una idea, estamos hablando efectivamente desde que está disponible el Adobe Reader, pero en Reader Mobile, por ejemplo, que está disponible en, desde hace un poco, estamos hablando ya de 80 millones de descargas. Se está hablando más de cerca de 800 millones de documentos PDF en la web accesibles. O sea, por lo tanto, estamos hablando de un estándar de facto en cuanto a la visualización de documentos PDF, sin duda. Unas cifras realmente increíbles. Son enormes. Y sobre todo, si pensamos quizá unos datos que normalmente no compartimos habitualmente, pero sí que mencionamos pues el descarga de aplicaciones gratuitas, ¿no? Y en cuanto a unidades vendidas. Si estamos hablando de Acrobat 10, que era la última versión del programa, estamos hablando hoy presentando Acrobat 11, estamos hablando de 8 millones de usuarios activos y el total de unidades vendidas de Acrobat que llevamos en el mercado son más de 41 millones de unidades instaladas. Un impacto total en todos los sectores. Realmente cuando miras estos números dices, vaya, el impacto que tienen estas aplicaciones es prácticamente garantizar de que, como mínimo, por no decir más, una vez a la semana, cualquier persona que tenga un ordenador o un teléfono móvil interactúa con alguna aplicación de Adobe y posiblemente si esa aplicación es una, esa será Adobe Reader o Acrobat. Miquel, muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros y presentar en Territory Mac las novedades de Acrobat 11. Muy bien, muchas gracias a vosotros y si queréis más información, pues os redirijo a nuestra página web adobe.com/es, donde vais a ver muchísimas más detalles de qué nos aporta Acrobat 11 y también novedades con respecto al formato PDF y al Adobe Reader. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Hoy la pregunta del oyente va dirigida a Alf, editor de facmac.com y asesor del servicio de asistencia telefónica Línea Mac. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Alf. Hola, Jaume, ¿qué tal? Un saludo cordial para ti y para todos los amigos que te siguen y nos siguen desde hace tantos años. Isabel Navarro de Murcia dice, he instalado Lion en mi Mac Mini. ¿Qué pasaría si se estropeara el disco duro? ¿Tendría que comprar de nuevo Lion? ¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de Lion? Pues yo lo que le recomendaría es que hiciera copias de seguridad regularmente. De manera que si se le estropea Lion, que se lo ha descargado, que no tiene un DVD físico, donde recurrir si se estropea su disco duro, pues lo que yo le recomendaría es que haga copias de seguridad regularmente con Time Machine, de manera que si alguna vez se le rompe el disco duro, simplemente va a tener que recuperar los datos desde su última copia de seguridad, comprará un nuevo ordenador y se lo podrá volver a descargar desde la tienda. Entonces, lo que necesita es poner a salvo sus datos personales, asegurarse que no va a perder sus fotos, que no va a perder sus correos, que no va a perder todos esos archivos que guardamos en los ordenadores y que nos creemos que nunca se va a estropear el ordenador hasta el día que se estropea y entonces nos lamentamos, ¿no? De todas formas, en FacMac se hace una búsqueda. Hemos publicado artículos sobre cómo volver a descargar el instalador de Lion para poderlo guardar y tenerlo disponible. Alf, gracias por dar solución a las preguntas que te ha planteado Isabel desde Murcia. Muchas gracias, Jaume, muchas gracias a todos los oyentes. Si tienen alguna duda o no tienen ningún distribuidor cerca, ya saben que tenemos en Línea Mac una línea de soporte telefónico para que no se sientan abandonados cuando tienen un problema, ¿no? Que normalmente ocurren siempre en la hora menos oportuna. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Tiempo en Territory Mac para conocer los contenidos del último número del año de la revista iCreate. Conectamos en Madrid con Nana Gómez, directora de iCreate. Buenas tardes, Nana. Buenas tardes, Dama. Es un placer siempre hablar con vosotros. Nana, en la revista de este mes prestáis mucha atención al Apple Store. Y una de las cifras que manejamos es el de 1 millón de aplicaciones aprobadas ya en el Apple Store, y para celebrarlo hemos hecho un especial con 150 aplicaciones, las mejores aplicaciones del año, que nosotros creemos que en una u otra manera han mejorado nuestro año. Hemos seleccionado 50 aplicaciones para iPhone, 50 para iPad y 50 para Mac, que consideramos que son del todo indispensables. Además, hemos preparado, profundizando ya con las manos en la masa, un reportaje sobre las nuevas opciones que ofrece iOS 6, tanto para iPad como para iPhone, las características, las funcionalidades que más utilizamos en nuestro día a día, y yo creo que ha quedado un reportaje muy, muy interesante. Por supuesto, todos los tutoriales que, como ya sabéis, hacemos todos los meses, entre los que destacaría a lo mejor muy interesante de corrección de color con Final Cut, que yo creo que a los amantes de la imagen les va a gustar. Para los más atrevidos, en nuestro apartado de meterle mano a los aparatos y cambiar hardware, pues cómo cambiar el disco SSD de un MacBook Air. Como había tantas novedades en dispositivos, en hardware, pues hemos hecho un montón de test. Hemos analizado, por supuesto, el iPod Touch nuevo, que no podemos decir nada más que es una auténtica maravilla, el Nano y los AirPods, que, como ya sabréis, son fruto de una investigación de más de 6 años, y han hecho pruebas a todo tipo de usuarios, de todas las edades, con cabezas y orejas de todos los tamaños, y la verdad es que son una pasada, no podemos negarlo, son realmente increíbles, la mejora se nota muchísimo. Y estamos probando las últimas cámaras más modernas, que tienen unas prestaciones muy rompedoras, y entre ellas, hemos seleccionado la Panasonic GH3, que es todo un camarón, porque no solo destacan fotografías, sino que para los amantes del vídeo es una cámara fundamental. Y nada, estamos preparando el siguiente número, porque este mes tenemos 2 números, salimos el 28 de diciembre con otro número muy potente, y estamos disfrutando un montón, que os vamos a contar, con los nuevos iPads, con el nuevo MacBook Pro y el nuevo iMac que llega hoy, estamos deseando que aparezca por aquí, y preparando un especial de aplicaciones para iPad con 172 páginas de aplicaciones que saldrá a la venta el 17 de diciembre. Así que a tope, ya lo ves. Claro que sí, claro que sí. Terminamos el año repletos de novedades, como tú decías, y a ver si para principios de año o el primer trimestre sabemos algo de un Mac Pro, ¿no? A ver qué pasa con los Mac Pros. Sí, la verdad es que estábamos preparando un reportaje en ese sentido, ¿no? Porque quizás Apple en su apuesta por el gran público, pues a lo mejor entendemos que ha dejado un poquito abandonados a los más profesionales, y la verdad es que queremos preparar ahí algo de investigación, algún reportaje interesante, y sí, la verdad es que lo estamos deseando. Nana, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac ofreciendo los contenidos de iCreate, y te deseamos a ti y a todos los compañeros de la redacción lo mejor para 2013. Pues feliz año ya a ti, a todos tus oyentes, a todos vosotros, y ya sabéis que aquí estamos trabajando día a día duro para ofreceros todas las novedades, y por vosotros, que para eso estamos. ¡Feliz año! Abrimos la agenda. Estamos terminando el año y todos los grupos de usuarios Mac se reúnen para compartir juntos buena comida y tertulias. Hoy GUM Valencia ha celebrado el Macmuerzo de diciembre con gente que ha venido desde Madrid y Granada. Tras la reunión celebrada del GUM Murcia, han organizado una comida de Navidad para despedir el año con todos los miembros y simpatizantes del GUM. Y atención, porque la comida ha corrido a cargo del GUM para todos los socios. Y GUM Barcelona también ha organizado la quedada mensual del grupo. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Hoy nos vamos con el remix del tema Call Me Maybe de la cantautora canadiense Carly Rae Jepsen. I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I traded my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing, where you think you're going, baby? And this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Hasta la próxima semana. Territory Mac con Jaume Angulo.